de qué hablar cuando estoy contigo. Todo lo que digo, lo digo en mis canciones. Y fuera de ellas, no sé qué decir ni qué hablar. Fría nieve dormida en cueros tergiversados. Seguimos aquí en Soleando, en la sintonía de Sol FM Córdoba, a las 10 y 12 minutos. Vamos a saludar ya a Chico Herrera. Buenos días. Buenos días. Bueno, es el Golden Club, es el lugar elegido para esta noche, a las 10 y media, para presentar tu último disco. ¿Y cuánto tiempo ya sin actuar aquí en Córdoba? Pues mucho tiempo, y de hecho este disco no, por fin, después de 6 meses en la calle y de moverlo en otras ciudades, hemos tenido la ocasión ya de poderlo presentar con la banda y en condiciones en Córdoba. Mientras los semáforos siguen cambiando, son 15 nuevas canciones, 15 nuevos temas. Bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso de composición, de producción? ¿Cuánto tiempo te ha llevado sacar este disco al mercado? Bueno, normalmente yo siempre trabajo por repertorio un poco más cerrados, y en esta ocasión decidí escoger canciones, algunas que tenía más recientes y otras tirar del cajón, que estaban ahí guardadas, y las he rescatado para este disco. Ha sido una selección bastante larga, y entonces, claro, si miramos así, el proceso se remonta hasta el 2003, incluso fue alguna canción de aquel año. Más la selección ha sido a última hora, y ya ponerme a grabar, y el proceso de grabación sí fue lento. Lo hicimos con mucha tranquilidad. Yo seguía tocando porque, como no he recibido ninguna ayuda, he pagado yo el disco, entonces tenía que seguir tocando para poder ir pagando lo que íbamos grabando y así, ¿no? Entonces se extendió más de lo que yo pensaba. Estuvimos casi todo el 2013 grabando. Desde abril del 2013 hasta casi diciembre. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde la edición de tu segundo disco, La Era Gorgias, con respecto a este último? Sí, salió en junio del 2011 y a finales de marzo del 2014 salió este. ¿Cómo empezaste en esto de la música? ¿Cuándo te empezó a picar el gusanillo de la interpretación, de la canción? ¿O cuándo viste que era lo tuyo? Pues poco a poco, como todo en mi vida, yo soy muy tranquilo y todo ha sido así. Lo de Chico Herrera viene porque mi hermano era músico, y aquí en Córdoba me conocían, y todos sabían que era el Chico de los Herrera. Y de ahí se quedó. Ahora queda anecdótico con la estatura que tengo, ¿no? Porque me gusta ser rebelde, y digo, ¿cómo que Chico? Se van a enterar. Y empezó ahí, ese contacto con la guitarra estaba en casa de pequeño, ¿no? Ya lo que pasa es que poco a poco pues fui enganchándome un poco más, queriendo componer. Me gustaba mucho también la poesía, y tardé en descubrir, en asociar esas dos ideas. Decía, ay, juntar la poesía, la música, esto me gusta. Y por ahí, y digo, pues cantautor. Yo me demoré un poco, y eso fue a los 16 años, ya empecé a componer. Después tardé otro tiempo hasta mostrarlo en directo, porque soy muy tímido y muy vergonzoso, y yo no quería ni que nadie escuchase eso. Era para mí, era algo muy personal, y no. Y al final muchos amigos músicos también me empujaron, les gustaba lo que hacía y me animaron. Y yo creo que si no es por el empujón de ellos, no lo hubiese conseguido hacer nunca, ¿no? Y nada, una vez que me subí en el escenario me gustó tanto que ya no quería dejar de hacerlo. Y estuve un año tocando por ahí, y bueno, empezaron a salir cosas, empezaron a pagarme por eso, y ya cambió la visión, ¿no? Ya de pronto se había convertido después de un año en tocando por ahí en una profesión, ¿no? Y así hasta el viernes de la semana que viene, justo dentro de una semana, son 12 años como profesional. 12 años ya en esto, casi nada, casi nada. Bueno, a buen seguro que muchos oyentes que están escuchando ahora mismo la radio no saben quién es Chico Herrera ni conocen sus canciones. Entonces, quiero que les cuentes un poco en qué tipo de música haces y cuáles son tus influencias principales. Sí, bueno, la influencia mayor es la música brasileña. Yo recuerdo tener de mi hermano un montón de cintas de cassette, cuando escuchamos todavía cintas, y coger una pila que tenía mi hermano, sentarme y escuchar tarde entera música, ¿no? De pronto vi uno de música, me acuerdo que estaba de cuclillas cambiando la cinta, y vi música brasileña. Bueno, a ver qué tal. Lo puse y literalmente me senté de culo al escuchar eso, y digo, esto es lo más bonito que he oído nunca. Estaba Caetano Veloso, Gilberto Gil, Grandes. George Ben, Tom C, músicos que sigo admirando muchísimo, ¿no? Y que sigo haciendo versiones de ellos. Y esa constante está. No es que sea todo música brasileña, pero hay esa influencia, ¿no? Y después cantautores como los que están en el disco, ¿no? Las colaboraciones que hay son gente que llevo más de 20 años escuchando, que tengo toda la discografía, como eso, Luis Pastor, Javier Rival, que es un privilegio, Javier Bergia. Bueno, Chico Herrera nos ha traído hoy su guitarra, porque él siempre la lleva, dice que es por si acaso, por si surge la oportunidad, y yo creo que, bueno, tú estás animado a cantarnos una canción, ¿verdad? Aquí en directo, en acústico, solo guitarra y voz. Pues el escenario, como diría, es tuyo. Adelante, Chico Herrera en directo, aquí en Solo FM. Llenarás mi soledad. Llenarás mi soledad. Este espacio desordenado, este cuento sin empezar, este tiempo extraño gastado de soledad, este deseo puro y sentido, esos ojos verdes de mar, este recelo ensortijado, cargado de soledad, este deseo ensortijado, cargado de soledad, llenarás, llenarás mi soledad. Llenarás, llenarás mi soledad. Muy bien, muy bien. Uy, qué bonito muchas suena. Gracias. Qué gran voz que tiene Chico Herrera, y qué bien suena aquí en directo, aquí en privado, en exclusiva, casi casi para los oyentes de Sol FM Córdoba. Bueno, ¿qué nos aporta este nuevo disco mientras los semáforos siguen cambiando con respecto a tus dos trabajos anteriores? ¿Qué novedades podemos encontrar? Pues el primero en estudio, entonces ya ofrece otro tipo de trabajo. Yo siempre he creído que la música está viva y me ha gustado siempre el concepto de grabarla en directo. Este era contar con muchas colaboraciones, entonces había que hacerlo así porque era imposible juntar todo ese mismo día, ¿no? Entonces cambia, ya digo, muchas colaboraciones, muchos músicos y mucha musicalidad de otros instrumentos que me están acompañando, ¿no? Entonces ya están ofreciendo otro color diferente. Y en cuanto a la temática, en general también un giro bastante fuerte, sobre todo en comparación con el anterior. El de la Era Gorgia era una temática, una visión de la sociedad también un poco más crítica y más reivindicativa, en el que yo creo que era el momento de decir eso, ¿no? Ahora ya estamos muy machacados, ¿no? Estamos como un poco cansados de que todos nos recuerden eso, y ya creo que estamos más que alerta con eso, e incluso, ya digo, un poco machacados. Entonces creo que es el momento de ofrecer también, es también muy, muy social, muy urbano, por eso el símbolo del semáforo, pero, y mientras los semáforos siguen cambiando, es qué se está haciendo, qué se está tramando desde el poder, mientras la aparente normalidad y que la vida avanza y que todo está en movimiento y que todo está normal, y también cómo nos estamos organizando desde abajo la gente, ¿no? Que también hay un movimiento ahí un poco alentador. Fuera de esa visión también, en general, el disco ofrece cosas muy cotidianas del día a día, que yo creo que son los pequeños detalles que a veces dejamos pasar por lo alto, y es lo que reside la felicidad. Entonces, más optimista, una visión más optimista en general. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas para tu concierto de esta noche? Recordamos que ibas a actuar en el Golden Club a las 10:30 de la noche. ¿Dónde podemos conseguir esas entradas? Pues, bueno, están en el Café Málaga esta tarde. Durante mañana y tarde la pueden conseguir en la Escuela de Músicos El Gato, en la calle Alfaros. Y bueno, y ya si no, directamente en taquilla, en la misma, en la propia sala Golden, ¿no? Que a partir de las 10 que abren puertas, pues pueden acercarse y adquirir la entrada y estar por allí ya, acompañándonos. Y para quien se lo pierda o quiera repetir la experiencia y escuchar ya tus canciones en formato orgánico, desde estudio, ¿cómo se pueden conseguir tus discos? Claro, lo ideal es siempre el directo, ¿no? Que la gente está escuchando, pero quien no pueda venir, pues está también en la Escuela de Músicos El Gato, está disponible. Y a través de la página web, ponerse en contacto y se lo hacemos llegar a su casa, así de fácil, ¿no? No tienen ni que desplazarse a ningún sitio, ¿no? Y nada, ahí tienen el chicoherrera.es, ya tienen el contacto, escribir un correo y así de cómodo y de fácil, ¿no? ¿Y qué tal la agenda para los próximos días y semanas? ¿Cómo de ocupado vas a estar? Pues la verdad es que con bastante intensidad, pese a que ya estábamos acabando el año y ya es como... Pero sí, el sábado también tengo, mañana tengo una colaboración también pequeñita en la Diputación. El domingo estamos en Málaga con la banda y ya después voy a Madrid el 20, el 28 en Zaragoza. Y todavía estamos pendientes de ese fin de semana, posiblemente también algo en La Rioja. Y en Barcelona también en esa semana, puede que el martes estamos a punto de cerrar eso. Entonces, bueno, bastante movimiento para el mes de noviembre. Y ya diciembre tenemos en Don Benito, en Badajoz. Posiblemente vuelva a Córdoba con otro formato. Estamos ahí cerrándolo para el 20 de diciembre. Y el 18 de diciembre en Madrid, o sea que todavía hay bastante cositas, sí. Sí, hasta fin de año por lo menos, 2014 ya está comprometido casi. Sí, sí, estamos, eso, algunas no están por cerrar, pero que prácticamente está la agenda cerrada del año ya. Chico Herrera, te deseamos lo mejor, no solo esta noche para ese concierto en el Golden Club, sino también en todos esos compromisos y en tu carrera musical, porque eres un valor que debemos potenciar, sobre todo en las emisoras locales y en Sol FM. Ya sabes que tienes todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, muy agradecido, porque lo que decimos, no estoy solo, eso, no hay una compañía grande detrás que está respaldando, entonces se agradece cualquier oportunidad y se agradece muchísimo el respaldo y estas ayudas que son necesarias. Así que muchas gracias. Bueno, y la mejor forma de que nos lo agradezcas es ofreciéndonos una última canción en directo. Chico Herrera en Sol FM, en exclusiva. La vida avanza, muda sus nortes, paralizando mis pies. Alrededor todo se mueve y no siempre al revés. Surgió el amor alterando mis pasos, perdidos en nada. La vida avanza, cambia horizontes, no juega el mismo papel. Cambio de rumbo, diversos perfiles, nadie sabe cómo soy. Algo cambié como en el espejo, hay sombras de ayer. Y cantan, ríen, bailan, sueñan, juegan, besan, bostezan y nadie sabe dónde irán. Tantos momentos, soledades compartidas, amistades emergidas, angustia sin salida en un mismo espacio. Chico Herrera, por acompañarnos aquí en Sol FM. Muchas gracias.